Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Puede opinar sobre estos temas, así se potencia la información. Bueno, también ola de contagio asola Chile. El tema económico sigue siendo muy relevante. Por enésima vez, suben los combustibles y pese a ello sigue vigente el impuesto específico. Expertos analistas afirman que si se rechaza la nueva constitución, será muy duro para el presidente Boric. Chile clama orden y seguridad. Siguen los atentados incendiarios y asesinatos en la Araucanía. Un conflicto de nunca acabar. La violencia está desatada y no terminará. Vamos a escuchar ahora los titulares con nuestro buen amigo Andrés Solar. Impacto Regional de este sábado 21 de mayo de 2022 en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Hay varios temas complejos de analizar y que están sobre la mesa y los abordaremos con grandes invitados. La crisis es total en Chile. Finalmente el gobierno decretó el estado de emergencia en Macrozona Sur por los graves hechos de violencia que se viven en la Araucanía y el Biobío. Sin duda que la violencia está desatada y no terminará. Economía, inflación, el precio de las bencinas por las nubes y seguirá subiendo. Lo mismo ocurre con la parafina, con el gas y también con el aceite, el pan, la leche y la harina. La salud en Chile sigue siendo el talón de Aquiles para el Ejecutivo, pero nadie reacciona. En la región del Maule se investiga el abuso de poder de una autoridad provincial, luego que una joven estudiante denunciara un grave hecho de abuso. La delincuencia, el narcotráfico, los atentados incendiarios, los portonazos, las encerronas, los crímenes por encargo, algo nunca visto en nuestro país. Continúa la migración ilegal y el gobierno no hace nada por terminar de raíz con ese problema. Por otro lado, la abismante desigualdad que se vive entre los chilenos y la clase media cada vez más abandonada podría terminar en un grave problema para el Ejecutivo. Nuevamente el COVID-19 pone en jaque a las autoridades sanitarias, las mismas que reconocen que en las próximas semanas podrían generarse 10.000 casos diarios. No obstante, los chilenos comenzaron a ponerse al día rápidamente en la inoculación de su dosis al saber que si no las tienen, ya no podrán obtener el pase de movilidad que les da derecho a moverse por todos lados. El presidente Gabriel Boric rendirá su primera cuenta pública este 1 de junio ante el Congreso Pleno. Hay bastante expectativa a los anuncios que dará a conocer por la compleja situación que vive el país. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Para las 11 de la mañana, 25 para las 11. Hoy, 21 de mayo, mes del mar, de nuestro mar que es el ribete de la espada de América. Tiempo de la epopeya de Iquique, de un 21 de mayo, donde nuestra bandera no fue arriada, y de la valentía del marino y abogado Arturo Prat, que demuestra de heroísmo al saltar a la cubierta del Huáscar. Muy bien, y con esto que estamos viviendo en esta jornada, día sábado 21 de mayo del 2022, saludamos quien me acompaña en esta jornada, día sábado, don Juan Carlos Cortés, ahí, en el Control Master. Y en la línea ya tenemos al profesor, por supuesto, él es académico, y agradecerle como siempre a él, a investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, el profesor Mario Herrera. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Impacto Regional en esta jornada. Hola, Moisés. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Vamos de inmediato porque hay bastante ese y mucho que hablar con el profesor Mario Herrera. Insólita remoción de jefe de Defensa Nacional del Biobío. El gobierno vuelve a equivocarse. Sacó del cargo al almirante Jorge Parga 48 horas después de haberlo nombrado, porque recién ahí se dio cuenta que el alto oficial había defendido a un soldado acusado de homicidio en unas manifestaciones del año 2022. ¿Cómo habrá caído esta decisión en la Marina, profesor? Una rama de la defensa que ha tenido un papel muy preponderante en la historia de la nación. Profesor Mario Herrera, ¿cuál es su reflexión a esta situación? Sí, termina siendo una mala decisión, y termina siendo una mala decisión tanto para los adherentes de Boric como para los que están en contra de él. Para los que están en contra de él, falta de firmeza frente a un evento de estas características. Precisamente eso es lo que interfiere en los atributos asociados con la gestión, que son de los atributos que mayor baja han tenido durante el último tiempo y son parte de la explicación de esta baja aprobación presidencial, de esto que hablábamos hace algunas semanas atrás sobre la pérdida de la luna de miel, la pérdida de este momento, afecta principalmente a esa zona, que lo que quiere es gestión, lo que quiere precisamente es eficiencia, y lo que quiere son resultados. Pero también perjudica a su propio sector, que estaba esperando mayor, mirar mejor los nombramientos, mirar mejor las personas que están ocupando ciertos cargos. En ese caso, era una noticia que era pública, entonces era cosa prácticamente de buscar el nombre, y aparecía asociado con esa noticia. Entonces, lo pone en una situación difícil, lo pone en una situación difícil con sus adherentes y con la gente que está en contra de este gobierno, y ahí el riesgo que corre es precisamente de perder esa base de apoyo que en este momento tiene. Nosotros, cuando vemos la aprobación de los presidentes hacia atrás, una vez que el presidente pierde su nicho electoral, su nicho de apoyo, su sector más duro, la situación se vuelve casi irreversible. Eso lo vivió en su momento Bachelet, aunque logró un repunte hacia el final del gobierno, y lo vivió sin lugar a dudas Piñera, que incluso hacia el final del gobierno no logró remontar en términos de aprobación, precisamente porque perdió ese apoyo maduro, perdió ese apoyo de los, entre comillas, que eran incondicionales. Bueno, cuando un presidente cruza esa frontera, ahí la aprobación ya se vuelve algo totalmente irreversible. Claro. Profesor, bueno, cada vez más intensos los ataques de incendiarios en la Araucanía. No hubo quórum en el gobierno para su propio proyecto de ley Estado Intermedio. ¿Ese estado de emergencia o de excepción detendrá la violencia, profesor? ¿Dejará satisfecha a las partes? Sí, es que eso precisamente es lo que no se entiende. O sea, en definitiva, si un estado de excepción constitucional que era solamente para rutas y caminos y carreteras, se podía hacer desde el principio. Eso no requería un nuevo proyecto de ley, eso no requería un estado de excepción intermedio. Entonces, se metió en una jugada legislativa con la cual perdió el apoyo de su propio sector, tensionó su coalición, tensionó a su gobierno, para un proyecto que terminó fracasando como acción legislativa, y terminó con una decisión que al final de cuentas es una decisión que también parece ser como una especie de estado de excepción intermedio, que lo podría haber hecho desde el principio. Si hubiese hecho ese estado de excepción desde el principio, probablemente hubiese tenido que pagar ciertos costos con su propio sector, en el entendido de que lo que está haciendo es precisamente lo que se comprometió a no hacer, que es la militarización de la región de la Ucrania y de parte del Biobío, pero al menos no hubiese tenido un fracaso legislativo como el que tuvo con este proyecto de los estados intermedios. Profesor, ¿por qué el gobierno, y mucha gente, y se lo pregunto, porque mucha gente en los cafés, uno anda en la calle, en la avenida aquí en la región del Maule y también en otras ciudades, ¿por qué el gobierno no detiene inmediatamente a Héctor Yantul, que ha llamado a la subvención armada? ¿El Estado de Derecho debe tolerar el terrorismo, profesor Mario Herrera? Porque si yo dijera eso, que hay que armarse por la delincuencia, narcotráfico, sicariato, aquí mismo me vendrían a detener, pienso yo. ¿O no cree lo mismo usted, profesor Mario Herrera? Sí, pero ahí se tiene que tener, cumplir con dos condiciones. La primera condición es que existan precisamente las querellas por parte del Estado para que el Poder Judicial actúe. No es el gobierno el que lo tiene que arrestar, sino que es el sistema de justicia. Entonces se necesita, por un lado, las querellas y que además esas querellas estén bien hechas. Lo que hemos visto en el último tiempo son errores de abogados del Ministerio del Interior en la presentación de esas querellas que han determinado resultados negativos desde el punto de vista judicial. Lo que no puede pasar es que una persona salga libre o que una querella se declare inadmisible precisamente por cuestiones de vicios de procedimiento o cuestiones de ese estilo. Entonces, si no existe la voluntad tampoco es difícil de que eso pase. Y precisamente lo que termina pasando es que se produce una escalada, se produce un fenómeno de escalada. O sea, en definitiva, el gobierno no anuncia la querella, se recrudece el conflicto, tiene que usar la violencia, por parte de la CAM hay también una respuesta que es de violencia, y por ende, como no hay querella, siguen haciéndolo. Es una bola de nieve lo que estamos viviendo en este momento en la Araucanía. Sí, es un conflicto que lleva desde los años 90 en adelante, es un conflicto que cada cierto tiempo se transforma en episodios precisamente como los que estamos viendo de violencia más extrema, pero tiene este efecto de bola de nieve en el que cada vez más nos vamos acercando a la realidad que hemos tratado de evitar durante estos últimos 30 años, que es la realidad de países como Colombia, de países como México, que tienen zonas donde el Estado no existe. Acá lo que tienen que garantizar el Estado por lo menos es presencia, es ejercicio de la soberanía sobre todo el territorio nacional. La población de algunas comunas del país donde viven chilenos, profesor Mario Herrera, están aterrorizados. ¿El Estado de Chile renuncia a cumplir con el deber de garantizar la seguridad social? Sí, es que ahí son derechos que, a juicio del Estado, son derechos que se contraponen. Están por un lado los derechos humanos y están por el otro lado este tipo de derechos, los derechos de ejercicio legítimo de la soberanía. Y ahí una discusión muy antigua desde el punto de vista del derecho de qué es lo que viene primero ahí. Pero esta aparente contraposición en realidad son caminos que se pueden sostener perfectamente por cuerdas separadas. Uno puede tener diálogo con los que quieran dialogar y uno puede tener el uso legítimo de la fuerza, que es lo que tiene que hacer el Estado, que es la función que tiene Carabineros, que es la función que tiene el Ministro del Interior. Además, uno puede hacer eso en paralelo con sostener el diálogo con quienes quieran dialogar. En definitiva, si el diálogo no es una mala alternativa, no es una mala opción. De hecho, debiese ser la primera opción siempre, pero si no resulta, si intentan dialogar y lo sacan de ahí, si después esa misma persona los llama a un conflicto, en definitiva lo que tiene que hacer el Estado es imponer la fuerza. Si esa es la razón detrás de nuestro pacto social, por eso tenemos el Estado. Tenemos un Estado para evitar la agresión de los unos con los otros. Si no tuviésemos Estado, en definitiva esto sería un Estado de la naturaleza, donde todos nosotros, entre nosotros, actuaríamos con violencia. Para eso existe el Estado, para eso existen las leyes, para que se apliquen. Profesor, nos quedan algunas preguntas. Una pregunta más. ¿En la Araucanía seguirán atentados e incendios y demás quema de casa, de cuánto camiones y otras cosas que han sucedido en la ruta de nuestro país? Profesor Mario Herrera, ¿qué opina usted con su expertise? Sí, parte de la crítica de la ministra del Interior a estos estados de excepción constitucional son que son inefectivos, o sea, de que no solucionan el conflicto. Pero sí hay un dato certero, hay un dato de que efectivamente en el pasado, cuando se pusieron estos estados de excepción constitucional, bajaron la cantidad de delitos incendiarios, aumentó la cantidad de patrullajes, descongestionó también a las policías, que es algo importante, porque en definitiva ellos también tienen ciertas capacidades que son limitadas en términos de recursos humanos, en términos logísticos, en términos armamentísticos, etcétera. Entonces es algo que contribuye a solucionar de alguna forma el conflicto. No es la solución definitiva, por supuesto que no, pero sí ayuda y si tienen la evidencia, demuestra ser efectivo. El gobierno espera que los grupos armados dejen su lucha. Sí, pero son ingenuos y no lo harán. Profesor Mario Herrera, ¿habrá muertos? Sí, no, o sea, esperemos que no haya, pero Pero si esto va efectivamente en un efecto de escalada, si esto no se detiene de alguna forma, si es que este estado de excepción a las rutas, caminos, carreteras, no termina siendo efectivo, ese va a terminar siendo el resultado. Vamos a ir evolucionando de lo que eran antes hechos de violencia en específico, después fueron ataques incendiarios, después comenzaron a ser ataques terroristas, y después viene lo siguiente, que es precisamente esa escalada de violencia, escalada donde hay armamento de mayor calibre, etcétera, y ese es el escenario que me imagino que todos quieren evitar. Profesor Mario Herrera, ha sido un agrado nuevamente conversar con usted en este día sábado 21 de mayo del 2022, el Día de las Glorias Navales, aquí en nuestro programa Impacto Regional, y por supuesto agradecido de su fineza por participar nuevamente y de todos los temas que le tenemos, como siempre, a usted, profesor Mario Herrera, que es analista de ahí, de la Universidad de Talca. Muchas gracias, profesor. Hasta cualquier momento, un abrazo, cuídese. Muchas gracias a ti, Moisés, por la invitación. Siempre un placer. Muy bien. Y ya estamos escuchando con este tema, estamos despidiendo al profesor. Vamos a hacer un pequeño alto y ya regresaremos. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse. Distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar. Lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a en Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Muy bien. Son las 10 de la mañana con 49 minutos, 11 minutos para las 11 de la mañana, 11 minutos para las 11 de la mañana. Esto realmente es digno de Ripley, ¿ya? Huelga UCM. Desde el 3 de mayo, los trabajadores sindicalizados de la Clínica Universidad Católica del Maule en huelga por mejoras salariales y de infraestructura. El 75% son mujeres y una de sus demandas es que la hacen laborar día sábado a mamás que tienen hijos menores de 2 años, y ese día y el domingo las famosas salas cuna no funcionan. Otras, que no tienen espacio para el cambio de ropa ni casilleros suficientes para dejar sus ropas. El bono de colación asciende a 632 diarios, digno de Ripley. Deben pagar el uso de los estacionamientos. Las secretarias reciben dinero por consulta médica, no teniendo asignación de caja ni tiempo destinado a ello. Eso y mucho más es lo que lleva in situ esta huelga. Dignidad a los trabajadores. Y ya cuando son 10 minutos para las 11 de la mañana, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Hoy sábado, 21 de mayo del 2022. Saludamos en la otra línea a la diputada Paula Labra. ¿Cómo está, diputada? Un agrado saludarla. Bienvenido por primera vez a este programa. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación y aprovecho de mandarle un saludo a todos los auditores de la radio. Muchas gracias. Oiga, una consulta. ¿Qué es más importante para usted, se lo digo de corazón, ser diputada o seremi de la Región Metropolitana de Salud? Sinceramente, de corazón, igual me pregunta usted, ser diputada. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? ¿Cuál? Que aquí muchas personas confiaron en mí y votaron por mí para que yo pueda representarlos como corresponde. Y eso es una responsabilidad tremenda que uno tiene que hacerse cargo. Por lo tanto, eso es algo que a uno le llega al corazón. Tal cual, diputada, ¿sabes qué? Se necesitan más, Paula Labra, porque realmente nos dejaron solo, parece. Dieron más libertad estas nuevas autoridades. Ya abrieron fronteras y desaparecieron. No hubo como el gobierno anterior, que estaban en todos lados haciendo campaña. Y ahora mire cómo está usted, la ola de asola del COVID-19 y tantas otras cosas, diputada. Tiene mucha razón lo que usted dice, Moisés, porque uno de los factores primordiales del éxito que tuvo nuestro país en el manejo de la pandemia, somos los mejores en el mundo en manejo de COVID-19, fue gracias a que estábamos trabajando incansablemente todos los días, día y noche, comunicando a la ciudadanía, informando, educando. Y eso lo hemos echado bastante de menos actualmente. Y por eso también hemos visto aumento de los casos. Madre, ha bajado mucho la vacunación también. Claro. Oiga, diputada Paula Laura, ¿buena o mala frase de la ministra de Interior por violencia en el sur? Fuerzas militares, en caso de ser atacadas, van a tener que responder. ¿Cuál es su opinión, diputada Paula Laura? Mi opinión es que el gobierno no ha tenido claro el norte en su agenda de seguridad. Se ha contradecido una y mil veces, ¿cierto? En un momento que no iban a poner estado de excepción, después un estado de excepción intermedio, que no lo lograron porque no lograron ordenar a su sector político, y ahora este estado de excepción acotado, que solo en las rutas y en las carreteras. Y mi opinión es que ese estado de excepción no está siendo suficiente, porque también necesitamos proteger las carreteras, los camioneros, toda la violencia que vemos en ese sentido. Pero queda por otro lado todas las familias que viven en el campo, los agricultores que también trabajan en los campos, que debido a la violencia que está viviendo, no lo pueden hacer. Diputada Paula Laura, la voy a trasladar de inmediato a la región del Maule, específicamente sí, a la región del Maule, allá en el zona sur, donde yo nací, por supuesto, en Linares, que nunca me olvido, uh-huh, siempre voy para allá. Y es usual que un representante del gobierno se entreviste con los alumnos de un centro general de alumnos para enfrentar un problema de abuso sexual de un liceo específico. ¿Ese es el protocolo, diputada? No, por supuesto que no es el protocolo. Y sobre todo cuando en este caso yo conversé y estoy en permanente contacto con la madre de esta niña, la fueron a sacar de la sala y la llevaron a encerrar una sala con esta autoridad de gobierno. Que más allá de conversar la situación del abuso, que es un tema preocupante, por supuesto, lo que hizo fue increparla e intimidarla para que se tomara el liceo. Además, señalándole que él era representante del gobierno y de un gobierno feminista. Entonces, esto, por supuesto, que excede cualquier protocolo y es inaceptable, razón por la cual el delegado está con una medida cautelar en este momento. Un delegado presidencial que no viene del mundo político y que produce tanto ruido con su accionar que desvía completamente el foco del tema importante como es la denuncia de abuso. ¿A quién le corresponde intervenir, diputada Paula Laura? ¿A la Dirección Provincial de Educación? ¿Al DAEM? ¿A la alcaldesa? ¿O al delegado presidencial, que poco o nada se ve? En este caso, el motivo que originó este lamentable suceso es la denuncia de abuso sexual, donde el colegio, tengo entendido, está tomando todas las acciones correspondientes, y también el DAEM de Peyúgue. Pero aquí el actuar del delegado es totalmente cuestionable, porque él no fue a ver medidas para ver qué pasaba con las niñas ni poder ayudar a las víctimas, sino que fue a increpar para que se tomara el liceo, donde una niña en este momento resultó terriblemente afectada psicológicamente. Ella tiene que recurrir a psicólogo en este momento por la situación que le tocó vivir. Claro, ¿y qué viene ahora, diputada? ¿Cuál es su labor que está haciendo por esta niña, por estos alumnos de este liceo en Peyúgue? Mire, en este momento lo que está en curso es una medida cautelar en contra del delegado provincial de Cauquenes. Y esto en paralelo se derivó a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que se haga una investigación penal del caso. Por mi lado, lo que yo hice fue mandar un oficio oficial al presidente Gabriel Boric para que remueva del cargo a este delegado presidencial, que independiente que no esté lista la investigación del Ministerio Público o de la Fiscalía, ya hay una medida cautelar de alejamiento de la niña, porque hay hechos y pruebas concretas de lo que él hizo, es algo que no corresponde y excede cualquier protocolo, vulnerando los derechos de esta niña. Por lo tanto, yo solicité al presidente que este delegado, esta autoridad de gobierno, sea destituida de su cargo. Diputada Paula Laura, realmente es una situación muy complicada lo que está pasando allá en Peyúgue con esta situación de esta niña. También en el país estamos viviendo una situación muy compleja por la economía, la inflación, el narcotráfico, la delincuencia, los portonazos, qué sé yo, tantas otras cosas, porque varios alcaldes de Santiago y otras regiones insisten que el Ejecutivo debe cambiar la estrategia utilizada para cambiar el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico y el sicariato. Es durísimo, diputada, lo que se vive en las calles de Chile. La delincuencia, el narcotráfico, el sicariato, diputada. ¿Cómo se puede atacar de raíz este flagelo? Definitivamente, como dices tú, Moisés, en este momento tenemos una delincuencia que está desatada, que está impulsada. Vemos lo que sucede en la macro zona sur, que hay terrorismo y el narcotráfico, que es una realidad en todo nuestro país. Y esto es algo que se viene arrastrando, pero que se ha visto aumentado en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que no ha mostrado señales fuertes ni señales de gobernabilidad para ponerse los pantalones y tomar acciones frente a la delincuencia. Entonces, si tenemos autoridades que no hacen lo que corresponde frente a los delincuentes, por ejemplo, que quieren dejar impunes a aquellos delincuentes del estallido social, que dejaron a cuantas personas sin trabajo, ¿qué pasa? Es una señal para todos los demás delincuentes, para el narcotráfico. Ellos dicen, perfecto, aquí no pasa nada, estamos impunes. Por lo tanto, lo que hay que hacer, necesitamos un gobierno que tome las medidas necesarias. Y ahí vuelvo al ejemplo de la macrozona sur. No nos sirve un estado de excepción acotado. Tiene que ser un estado de excepción con todas sus letras, donde las Fuerzas Armadas y los carabineros vuelvan a recuperar el respeto a la ciudadanía y puedan trabajar y hacer su trabajo como corresponde. Y con esto, para cerrar la idea, Moisés, y no extenderme tanto, en el Maule Sur, que es la parte que yo represento de la región, me reuní con todos los alcaldes. ¿Sabe qué? No hubo ninguno que no me dijera que la delincuencia era un tema primordial en su comuna y que los carabineros no tenían ni siquiera camionetas o autos para trasladarse. Imagínese. En la Araucanía ya es casi guerra de guerrillas, diputado, con territorios donde no entra el Estado. ¿Habrá muertos? Por supuesto, y ya los hay. Y hay muchos, y las noticias nos muestran todo lo que sucede. Yo tengo colegas que son de la Araucanía y me cuentan casos en que torturan a personas. Entran a tomarse los campos, las casas, los agricultores, que somos una zona agrícola, nosotros en Talca, yo creo que vamos a hacer sentido común. No pueden trabajar, porque no pueden, por la delincuencia que están viviendo. Diputada, expertos analistas afirman que si se rechaza la nueva constitución será muy duro, duro para el presidente Boric, ya que señalan que fue un error del gobierno ligarse a este plebiscito. ¿Debe gobernar independiente su resultado, diputada Paula Labra? Ese es el problema que tenemos en este momento. Tenemos un gobierno, un presidente, Gabriel Boric y su ministro, que están gobernando esperando lo que va a pasar en el plebiscito de salida, porque ya sabemos la posición de nuestro gobierno, que es que se apruebe esta constitución. Por lo tanto, no están trabajando como corresponde, a esperas de ese resultado, ese plebiscito de salida. Pero déjeme darle mi opinión. Correcto. Lo que está pasando con la constitución, lo que hemos visto en la convención, es un borrador de una carta magna que polariza y divide nuestro país. Imagínense que hay sistemas de justicia paralelos, especiales para los pueblos originarios. No somos todos iguales ante la ley. O nuestro fondo de pensiones no van a ser heredables, no van a ser nuestros, se van a usar para pagar pensiones de otras personas. Por lo tanto, es un borrador de una constitución que yo creo que como país nos desune más que buscar puntos de uniones, que es lo que queremos la mayoría de los chilenos. Diputada, ya van más de dos meses, se viene el 1 de junio la cuenta pública, la primera cuenta pública del presidente Boric, pero usted conoce ya algunas autoridades regionales, Seremi del Trabajo, la Seremi de Cernamec, el delegado presidencial regional, ¿usted ha tenido conversaciones con ellos? Sí, tuve reunión con el delegado regional. Con los Seremi me ha costado un poco más porque se demoró la instalación de ellos, así que esta semana, que voy a estar en el distrito, que es semana territorial, espero poder reunirme con varias más autoridades del gobierno. Oiga, queremos con este tema de pandemia, porque realmente la gente está muy preocupada por el alza de esta situación, porque asola en todo Chile esto, más de 6.000 casos ya. El Ministerio de Salud Pública va a entregar los nuevos resultados, así que le queremos agradecer a la diputada Paula Labra que nos haya atendido para conversar de esta situación que pasa compleja en este liceo en Peyúgue, y también otros temas como en la delincuencia. También vamos a conversar en otra oportunidad, diputada. Ojalá que nos pueda atender, por supuesto, para conversar de economía y todo lo que está pasando en la región del Maule y el país. Diputada,

Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Roja. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. La mañana con 9 minutos, 11 de la mañana con 9 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Sábado 21 de mayo del 2022. Vamos a saludar de inmediato a nuestros siguientes invitados, al profesor Juan Andrés Riquelme, director magíster en Economía de la Universidad de Talca. Profesor, bienvenido a Impacto Regional, gusto saludarlo nuevamente. Gusto saludarlo, buenos días, Moisés. Un agrado. Muy bien, tenemos bastantes que conversar en economía con el profesor Juan Andrés Riquelme de la Universidad de Talca. Economía, un desastre. Sin duda, la economía ha sido la piedra en el zapato de este gobierno de Boric, acicateada por la pandemia, la guerra en Ucrania y una serie de factores que tiene a los chilenos raspando la olla, buscando recursos para poder adquirir alimentos. Es increíble. ¿Cómo las cajas de compensación están llenas de gente pensionada de mucha edad solicitando préstamos para pagar sus deudas? Pero lo peor, muchos de ellos para poder tener dinero y echarle algo a la olla. Lo terrible es que muchos se quedan endeudados hasta por 60 meses. Lo escalofriante de este tema es que también hay un sector que queda muy abandonado en este país. Profesor Juan Andrés Riquelme, ella, en la clase media, señores, nadie los ayuda, porque los ricos son los ricos y los bonos, los IFE, las PGU, etcétera, etcétera, etcétera, van casi en su totalidad para los pobres. Alguien, usted, profesor, ¿me quiere dar alguna respuesta para nuestros auditores de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga y la gente que se está incorporando en las redes sociales? El profesor Juan Andrés Riquelme tiene la palabra. Sí, la verdad es que siempre es la clase media la que queda ahí un poco en el aire, tiene que arreglársela sola. Cuando tú miras las propuestas, por ejemplo, los borradores de la nueva constitución, las políticas públicas que se diseñan, o van a tratar de recuperar fondos de los que tienen más, o a entregar más fondos a los que tienen menos, pero los que estamos ahí al medio quedamos siempre como en una situación que no cambia, ¿ya? Y cuando tú ves que el contexto económico cada vez se va poniendo más apretado, entonces tienes estos grupos que no tienen acceso a bonos porque están por sobre los puntajes mínimos de corte, o que se ven que sus deudas aumentan porque aumentan los tipos de interés, aumentan los precios, entonces ahí hay un problema importante. Y esto es consecuencia natural de lo que pasa post cualquier tragedia. Nosotros tuvimos la pandemia, que, bueno, todavía está la pandemia, pero está un poco controlada, pero estamos ahora recogiendo, ¿cierto?, todo lo malo que provocó la pandemia, que nos pega directamente a través de los precios, ¿ya? Y los precios son los que reflejan finalmente todo lo que sucede en la economía. El precio es como el gran resumen de lo bueno o lo malo. Y cuando tú ves que la inflación ya alcanzó, al menos en 12 meses, 10,5%, tú ves que el poder de compra de las personas cae, y claro, es la clase media la que pierde. Siempre estos efectos, siempre los problemas económicos afectan a los grupos más desvalidos de manera más importante. Y entonces la focalización, no hay recursos para apoyar a todo el mundo, entonces la focalización lleva siempre a tratar de apoyar a los más desvalidos, que son los adultos mayores, los jubilados, las personas de muy escasos recursos, y lamentablemente no alcanza para dar bonos a todo el mundo, subsidios. Y a mí, en mi opinión, las políticas públicas tampoco han sido muy, muy precisas en los focos. Pasó en el gobierno anterior, este gobierno ha estado tratando de hacer algunas cosas bien, pero falta todavía, por ejemplo, incentivar la producción. No sacamos nada con aumentar mucho el salario mínimo, dar muchos subsidios, si no aumentamos la producción. La inflación es un fenómeno monetario que ocurre siempre que haya más cantidad de dinero que la cantidad que somos capaces de producir y de vender. Y por ahí viene el gran problema, de que no ganamos mucho con dar subsidios a las personas en términos de plata y aumentar salarios mínimos, si es que no se fomenta la recuperación de la economía. Y la economía tiene dos partes, tiene los que consumimos y tiene los que producen los bienes que consumimos. Yo creo que por ahí está el origen de esto, de que no se ha pensado en una política que reactive la economía, sino que más bien la política hoy día es contractiva. Tenemos que enfriar un poco, poner paños fríos al crecimiento de la cantidad de dinero. Por eso el Banco Central aumentó la tasa de interés a 8,25 en la última reunión de mayo. Correcto. Profesor, ya regreso con usted de inmediato. Voy a saludar en la otra línea al demócrata cristiano José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está, don José Luis? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. ¿Cómo está, José? Mucho gusto saludarlo. Muy buenos días a todos y a todas. Y saludar también a la gloria de Navales de este 21 de mayo. Correcto. Y también a los abogados y abogadas, porque también el 21 de mayo es el día del abogado en Chile. Se celebra, por lo menos, porque Arturo Prat era abogado. Por eso, esa es la razón fundamental. Claro que sí. Un saludo entonces para desde acá de Impacto Regional para todos los abogados y también para los que están estudiando esta linda carrera. Su hija, don José Luis. Un saludo para ella. Muchas gracias. Oiga, don José Luis. Brillante futura abogada. Gracias. Expertos analistas afirman que si se rechaza la nueva constitución será muy duro para el presidente Boric, ya que señalan que fue un error del gobierno ligarse a este plebiscito. ¿Debe gobernar independiente de sus resultados, don José Luis Álvarez, presidente Boric? Bueno, sí, de todas maneras, el gobierno, independiente del resultado de este 4 de septiembre, sea apruebo o rechazo, está la alternativa en ese punto, en ese momento, debe seguir gobernando, sin perjuicio de que, bueno, como él mismo se dijo en un principio, después se desmintió, en principio se dijo que por representantes del gobierno, que un poco el resultado del gobierno iba a estar ligado a que se aprobara la nueva constitución. Pero después el mismo presidente Boric salió a desmentirlo. Pero está ahí, digamos, no se puede desconocer que hay una ligazón importante entre el resultado del apruebo respecto del futuro programático del gobierno del presidente Boric, y eso no se puede desconocer por nadie, digamos. Ya, ¿y qué le parece la nueva constitución a usted? Bueno, me cago, como usted, de forma concienzuda, digamos, a leerla, y a mí me parece, en general, por lo que he leído, me parece un buen texto en cuanto a los derechos sociales que incorpora, que no estaban incorporados en la antigua Constitución, y aspectos ya más de derecho constitucional más moderno, como lo han dicho algunos constitucionalistas internacionales, que no están en otras constituciones, como por ejemplo la plurinacionalidad, que de hecho en muchos países están conformados por muchas naciones, y eso no se desconoce. Pero en Chile, bueno, hoy día tenemos distintos pueblos originarios que van a estar reconocidos en esta nueva constitución a través de la plurinacionalidad, que no significa distintos estados, es un solo estado con distintas naciones. También la paridad de género, que también es un concepto que muy moderno, que no está en otras constituciones, pero se incorpora a la Constitución de Chile. Bueno, y hay aspectos que muchas instituciones que cambian de nombre y otras que se crean, pero por ejemplo el Poder Judicial, que se le pone el sistema de justicia, pero yo diría, por lo que leí, es prácticamente lo mismo, no cambia mucho, salvo los tribunales vecinales y los tribunales indígenas, pero que de todas maneras van a estar estos tribunales indígenas regidos por por la superioridad máxima de la excelentísima Corte Suprema. O sea, ya, yo creo como decía alguien por ahí, un estudio, una experta internacional, es una constitución razonable y que yo creo que en algunos puntos es moderna, digamos, respecto de otras constituciones del mundo. Ya, pero ¿usted aprueba o rechaza? En este momento, José, estoy por aprobar. Correcto. ¿No está indeciso? No. Ya. Ok, ya regreso con usted, don José Luis Álvarez Tartari. Voy con el profesor Juan Andrés Riquelme, director magíster en Economía de la Universidad de Talca. Profesor, el tema económico sigue siendo muy relevante, ¿ah? Sube con fuerza valor del pan, de la harina, de la bencina, del aceite y del gas, entre otros. El panorama de la economía se ha ensombrecido mucho. En Chile, el precio de las bencinas por las nubes y seguirá subiendo. Lo mismo está ocurriendo con el gas y también el pan y la harina, que no paran de subir. Profesor Juan Andrés Riquelme, ¿cuánto crecerá Chile en 2022? Esa es una pregunta compleja. Y si miramos las últimas cifras de los organismos nacionales e internacionales, siempre la van ajustando. 1,5 es como el... entre 1,25 y 1,5 es lo que se estima para este año, y una contracción para el próximo, que pudiese ser incluso negativa. Según el Banco Central, podemos incluso dejar de crecer en 0,25. ¿Sí? Ahora, como te digo, es un problema del lado de la producción. Nosotros estamos produciendo menos y teniendo más demanda, y también hubo más dinero en poder de las personas. Y todas estas medidas de entregar liquidez, ya sea a través de los IFE laborales, IFE a la familia, y los retiros de los fondos de la AFP, no se traducen de inmediato en efecto precio, sino que ahora estamos viendo esto al menos, son un mínimo de 6 meses para que los cambios en la masa monetaria tengan efecto sobre los precios. Entonces esto tiene cierta memoria y la economía... arrastra información del pasado. Y probablemente el próximo año no vamos a crecer mucho, si es que crecemos. El panorama no es muy alentador desde ese punto de vista. Sin embargo, eso sería la forma de reducir la inflación. Es lamentable, pero reducir la inflación es costoso y hay que estar dispuesto a aceptar los costos. Vamos a tener que apretarnos el cinturón un poco. Los precios van a seguir subiendo antes de comenzar a bajar. Nosotros, yo pienso que no vamos a ver una baja en los precios al menos en 2 o 3 meses más. Oiga, profesor Juan Andrés Riquelme, ¿la inflación cuándo bajará de 2 dígitos, cree usted? Uy, mira, no le he podido modelar eso. Está difícil hacer los cálculos, pero probablemente el próximo año, este año, no creo que baje de los 2 dígitos. Si tú lo miras, la inflación se pega a saltos que son acelerados. La inflación no sube linealmente del 4 al 5 al 6, sino que íbamos en 7,7, después saltamos al 9, al 10, saltos bruscos. Entonces, probablemente el 2023, a finales del 2023, 2024, vamos a retomar inflaciones de menos de 2 dígitos, si es que la logramos bajar. Si el programa de Boris ahuyenta al inversionista, ¿Chile podrá crecer, profesor Juan Andrés Riquelme? Es difícil responder también eso. Ahora, no pareciera que va a alejar mucho al inversionista, excepto en algunos sectores específicos. Sectores mineros, excepto, y algunos bienes en general que son de explotación, que son los que la Constitución va a de alguna manera tratar de nacionalizar. Pero a nivel macro no se ven muchos efectos por el lado de inversiones. Sí se ven altos efectos microeconómicos, entonces en algunos sectores sí va a caer fuertemente la inversión. Probablemente el neto sea que baje la inversión, pero poco, pero sí va a bajar. Ahora, lo que hay que motivar ahí es tratar de tener un crecimiento más bien endógeno, hacer crecer las industrias nacionales, industrias locales y fomentar el desarrollo de emprendimiento. Sí, el tema aquí es cómo mejoramos la producción interna de manera tal de que cuando las personas quieran comprar encuentren estos bienes y se eliminen estas escasez. la escasez es la que provoca aumento de precios. Cuando queremos ir a comprar pan y están los insumos caros, entonces los productores venden menos porque les sale más caro y sube el precio. Ya regreso con usted, profesor Juan Andrés Riquelme. José Luis Álvarez, de Puerto Cristiano, es don José Luis Álvarez. Buena o mala frase de la ministra del Interior por violencia en el sur. Fuerzas militares, en caso de ser atacadas, van a tener que responder. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pero es una respuesta obvia, creo yo. Si son atacados, obviamente los efectivos militares van a tener que defenderse y tienen que tener todo el apoyo del Estado respecto a esto, sin perjuicio de que obviamente hay que respetar los derechos humanos de las personas no incurridas en violaciones o en excesos, que ese es un punto, yo diría, que está en hoy día en discusión, don Moisés. Pero obviamente si las fuerzas militares son atacadas, obviamente si el efectivo militar ven amenazada su vida, obviamente que tienen que responder con todo el uso de la fuerza, para lo cual obviamente están entrenados estos efectivos militares. ¿Habrá muertos, José Luis Álvarez, bueno, en la Araucanía? Es que ese es el gran temor que se tiene, que tengamos un caso Catrillanca, efectivamente que los militares excedan en el uso de la fuerza, violen los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que ahí está el gran temor de hoy día del gobierno, pero obviamente si se decretó un estado de excepción, tener los cuidados respectivos y llamar a la población de que no salga, incurra, digamos, en algún tipo de error o situación que haga funcionar a los todo el poder de la fuerza de los efectivos militares. Pero si personas que están quemando, por ejemplo, un camión o están incurriendo en delitos terroristas o otro tipo de delitos, obviamente las fuerzas militares tienen que intervenir en ese tipo de situaciones y tener el control, no digamos del orden público, porque las fuerzas militares no están para controlar el orden público, pero sí para evitar ese tipo de acciones que son que se usa la fuerza de manera desmedida y con digamos como las cosas como son, tienen armamento de guerra, armamento pesado, que tal vez los carabineros no son capaces de hacer, pero sí las fuerzas militares. Y en esa situación yo creo que es perfectamente válido el uso de la fuerza y ojalá evitar la muerte o las situaciones que tengamos que lamentar de civiles fallecidos. Ya, y José Luis Álvarez Tartari, ¿hasta cuándo se deberá tolerar la quema de siembras, camiones, maquinarias, agrícolas, entre otras tantas otras cosas? Bueno, es que eso no se debe tolerar en ningún caso. Son delitos que hay que castigarlos y hay que encontrar a los responsables. Y esa es la labor del Estado de Chile y no de los particulares. El Estado, a través de sus fuerzas policiales, fuerzas militares, en este caso, tienen que evitar ese tipo de situaciones y poner a disposición de la justicia a las personas que estén cometiendo estos actos delictuales. Eso es lo que se espera, y eso es lo que debería ocurrir en la Araucanía, don Moisés, y las personas que son los civiles, las personas que quieren trabajar, y quieren desempeñar su labor día a día, y quieren mantener a su familia, deben estar protegidas de este tipo de acciones que son contrarias al ordenamiento jurídico. Ese, digamos, es la posición que debe tener una persona de derecho en un Estado democrático como el nuestro. Correcto. Voy con el profesor Juan Andrés Riquelme, director magíster en Economía de la Universidad de Talca. Profesor, si la Convención Constitucional prepara una constitución que no asegura al inversionista la certeza jurídica necesaria, ¿podrá aumentar la inversión? Pues en ese caso, no. Si no da garantías, los inversionistas no van a venir, los inversionistas extranjeros. El inversionista lo que busca es tener cierta seguridad de que puede recuperar algo de la inversión, ¿ya? Naturalmente que hay inversiones buenas y malas, y los inversionistas saben que pueden ganar o perder, pero si la institucionalidad no le garantiza al menos mantener la propiedad de lo que invirtió, por ejemplo, entonces no hay forma de convencerlos de que inviertan, y en ese caso sí va a caer la inversión extranjera. Claro. ¿Cuáles son los problemas de origen de la reforma tributaria que ve usted, profesor? No, yo la verdad es que Me parece que los mecanismos hay que revisarlos con más cuidado. Hay que pensar bien en dónde vamos a tratar de sacar más impuestos y dónde los vamos a colocar, ¿ya? Porque la reforma tributaria, como se está planteando, lo que busca es aumentar cierta cantidad de plata, pero no se ha estudiado, a mi parecer, cómo este aumento de los impuestos va a disminuir la producción. Y el problema de los impuestos es que cuando tú aumentas impuestos, vas a desincentivar la producción. Entonces, si se calcula versus lo que se está produciendo actualmente, puede ser que el cálculo esté mal hecho. A mí me da la impresión de que puede ser que no recaudemos tanto como se anticipa, precisamente por esto. Porque la reforma va a desincentivar la producción, vamos a tener una base para capturar impuestos menor, y al final puede ser que sea que nos vayamos en la dirección opuesta a la deseada. Correcto. Don José Luis Álvarez Tartari, creo que es tan grave lo que pasa allá en la Araucanía que el gobierno no le quedó otra opción de decretar el estado de excepción. No hubo quórum en el gobierno para su propio proyecto de ley, digno de Ripley. La violencia está desatada y no terminará, ¿cree usted, José Luis Álvarez Tartari? Bueno, es que don Bucher, lo que uno lamenta en estos casos es que la tardanza que tuvo el gobierno en reaccionar, porque veía hoy día una estadística, 250 y tantos hechos de violencia desde que se terminó el estado de excepción hasta que el gobierno tomó la decisión nuevamente. Bueno, casas, campos, maquinaria, vehículos, quemados, están estos 252 casos. O sea, mi opinión es que el gobierno demoró mucho en tomar una decisión mientras mandó este proyecto al Congreso de este estado de excepción intermedio, que ni siquiera tuvo el apoyo del Frente Amplio, del Partido Comunista y de otros sectores como la Democracia Cristiana y otros. Entonces, bueno, ahí tenemos una situación en que el gobierno efectivamente tardó mucho en tomar una decisión y se desató la violencia en la Araucanía. Hoy día lo que se espera es que a través de este estado de excepción constitucional se pueda controlar de alguna manera estos hechos de violencia que, bueno, dicho sea de paso, desde que empezó el estado de excepción han disminuido los hechos de violencia. Por lo tanto, está demostrado que esta es una medida que da tranquilidad a la población. Nosotros no vivimos en ese sector, pero me imagino que, como contaba la diputada Labra, hay muchas situaciones que están ocurriendo hoy día que no se conocen y que son graves, y yo creo que está bien encaminado el gobierno haber adoptado esta decisión en definitiva, y se vio, claro, forzada por las circunstancias, por los hechos que estaban ocurriendo, los hechos de violencia, y en ese sentido, ojalá se mantenga sin perjuicio de que no es la solución definitiva. Hay soluciones de conversar con los grupos que están que quieren conversar, porque hay grupos que son violentistas, que no quieren, lo han dicho reiteradamente, por ejemplo, Héctor Yictul, que no va a conversar y que ellos van a seguir ejerciendo violencia en la Araucanía. Con esos sectores, obviamente, no se puede conversar, pero con otros sí. Ya, ¿y por qué no, oiga, ¿y por qué no se detiene? ¿Por qué no lo detienen a Héctor Yictul? Bueno, debería estar detenido ya, yo creo. Eso es una situación complicada porque, bueno, ahí hay una discusión entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. El Ministerio Público está esperando la querella y no ocurre. Yo creo que llamar a la violencia y actuar de forma violenta, como lo ha hecho la CAM, bueno, no es permitida en un Estado de Derecho y se debe. Correcto. El gobierno debe actuar en esos casos. Ya, oiga, lo último. ¿Usted cree que fue una forma desesperada de la ministra de Interior, Izquierda Siche, en reclutar nuevamente a Analía Uriarte? No, la verdad es que la experiencia de don Moisés en política siempre es un valor. La política, la gente que trabaja en esto, no existe un doctorado en la universidad donde uno aprenda esto. Entonces, siempre contar con personas como Ana Libre y otros que se han incorporado al gobierno es un activo para este gobierno, y ojalá, bueno, que se pueda incorporar a más personas con capacidad y con experiencia. Ya. Para que este gobierno funcione bien, porque nos interesa todo, la verdad. Hace rato usted está diciendo lo mismo, ojalá que sea así, pues. Oiga, profesor, don ojalá. Juan Andrés Riquelme, ¿cuánto es la evasión y elusión tributaria en Chile? ¿Sabe usted eso? No tengo el, el dato no sabemos, digamos. Correcto. Michel Jorrat, leía estos días un libro de él, dice que 21 mil millones de dólares. Eso es lo que más o menos salió en estos días en lo que escribió él. Oiga, sí, la reforma, como referencia, o sea, yo no conozco la cifra, la verdad es que no sé, pero la reforma tributaria esperaba aumentar en 2.200 millones. Claro. Imagínate, si lográramos reducir a la mitad la ilusión, andaríamos por ahí. Claro. Bien, con este tema que usted ya está escuchando, señora, de pandemia, que ya le vamos a entregar las cifras, realmente que no son nada alentadoras, profesor Juan Andrés Riquelme, está subiendo como la espuma nuevamente los contagios. Así que lo único que le puedo decir yo al profesor Juan Andrés Riquelme, director magíster en Economía de la Universidad de Talca, que hay que seguir cuidándose, profesor. Muchas gracias por participar nuevamente aquí en Impacto Regional en día sábado 21 de mayo del 2022. Hasta cualquier momento, un abrazo, profesor. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, adiós. Don José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano, gracias y hasta cualquier momento nos vemos en cualquier minuto. Muchas gracias, José, un saludo. Muy bien. Y con buen fin de semana. Gracias, igual usted y su familia. Nosotros con este tema, súbelo un poquito, Juan Carlos Cortés. Cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos. Ya, y con este tema queremos saludar a la señora Sonia Garrido. El saludo se lo hace, por supuesto, a don José Barrera, su esposo. Don José Barrera saluda a su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen, pleno centro de Talca, a 2 cuadras de la Plaza de Armas. Centro de Eventos Bansen, la señora Sonia Garrido y don José Barrera le esperan ahí. Grato ambiente en este tiempo. Ahí, ¿para qué le digo? Conversación ya de don José Barrera ahí con su gente que trabaja. Así que un abrazo grande desde aquí de Impacto Regional, José Barrera y Sonia Garrido del Centro de Eventos Bansen. También quiero saludar a don José Martínez, dueño del ahí pleno centro del Talca también, Monkey Coffee, y a sus baristas, don José Barrera, dueño, don José Martínez, dueño del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Don José Martínez, ahí, en Monkey Coffee, y sus baristas, 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. También quiero saludar a don Rubén Tapia y la chanchá, rica la churrasca de este día, de estos días atrás, realmente impresionante. Rubén Tapia, el chef, el cocinero, ahí pleno centro también. Y para la señora Alejandra Martínez y don Mauricio Flores del Café Rossini, ubicado en pleno centro. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero así tan pequeña. Y ya regresaremos con nuestro siguiente invitado, porque ya están en línea para participar y de las preguntas que le voy a hacer para usted, señora, señor. Vamos y ya regresaremos. Me volveré de hierro para endurecer la piel. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Con 42 minutos, 11 con 42, quiero saludar a nuestros buenos amigos que están siempre ahí pendientes de este programa, Alfonso Ibarra. Don Alfonso Ibarra, un gran abrazo desde acá de Impacto Regional, y también para don Beto, don José Faúndez, presidente de Canadela. Marco Retamal también está en línea, don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Y la señora, también le quiero enviar un saludo a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, y le hace el saludo don Ernesto Muñoz. Nosotros ya vamos de inmediato con este tema de la pandemia, que les quiero decir inmediatamente a nuestros siguientes contertulios que la pandemia está así. El Ministerio de Salud Pública reportó 5.483 casos nuevos de coronavirus. Asimismo, hubo 12 decesos. Con lo de hoy, ya son 3.636.993 las personas que han dado positivo al COVID-19 y 57.794 las que han fallecido. Realmente, la positividad está muy alta, 9,28%. En cuanto a los casos activos en el país, hay 24.517 personas capaces de diseminar el virus. ¿Cómo se nos ha subido esta cosa de la pandemia nuevamente? Bien, vamos a saludar de inmediato al presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés. Qué gusto saludarte y saludar también a todos los auditores y auditoras que a esta hora de la mañana sintonizan Impacto Regional. Correcto. Gracias, don Gerardo. Voy a saludar de inmediato al presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Gerardo Castillo, bienvenido a Impacto Regional de hoy, sábado 21 de mayo del 2022. Gerardo, ¿cómo está? Día de las glorias navales. Tal cual. ¿Cierto? Chile tiene dos grandes glorias navales. Así que hoy día la celebramos con mucha honra, y también Moisés, en un momento muy importante, ya digamos el plebiscito de salida empieza sus últimos meses, su última semana, esta gran recta final, y qué importante hoy día hacer un gran reconocimiento a nuestras fuerzas navales en este Día de la Gloria Naval. Gracias, Gerardo. Voy con la otra línea, don Fabián Poblete, ingeniero comercial y abogado. ¿Cómo está, Fabián? Un agrado saludarlo hasta ahora. Muy buenos días, Moisés. Un agrado también para mí estar nuevamente con ustedes y un gran saludo a todos aquellos quienes nos acompañan. Tenemos bastantes temas que hablar con nuestros invitados, así que le voy a pedir de que digan hartas cosas, pero en un tiempo reducido. Como esta, por ejemplo, le vamos a preguntar de inmediato. Le quiero preguntar a don Fabián Poblete, ¿buena o mala frase de la ministra de Interior por violencia en el sur? ¿Fuerzas militares, en caso de ser atacadas, van a tener que responder? O sea, yo creo que incluso es una frase que está de más. Obviamente que las fuerzas militares, si son desplegadas y con una misión, tienen que responder ante cualquier ataque y proporcionalmente. Eso yo creo que no está de más decirlo, es lo que se entiende. Otra cosa es que tal vez las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad se hayan visto coartadas en el último tiempo por una falta de respaldo de parte de las autoridades de gobierno para poder llevar a cabo el accionar que está mandatado por la Constitución y las leyes. Ya. Oiga, voy con don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana. ¿Qué le parece la nueva Constitución? Bueno, todavía estamos leyendo los artículos que pasaron al borrador final. Estamos esperando el resultado del trabajo de la Comisión de Armonización, porque hay mucha norma que repite o reitera ideas y que, por tanto, ahí hay que hacer un esfuerzo para mejorar la redacción y la coherencia del texto. Pero en general, tener por primera vez en la historia una Constitución redactada por ciudadanos y no por un grupo de académicos o un grupo de políticos encerrados entre cuatro paredes, es ya algo novedoso que yo valoro. También es novedoso y valoro que la Constitución se proclame a Chile como un Estado social de derechos y que empecemos a transitar hacia una sociedad en que los derechos no son meramente declaraciones de intenciones, sino que también son compromisos del Estado que el ciudadano pueda exigir su cumplimiento. Y finalmente, que se establezca por primera vez como criterio, digamos, dentro del texto constitucional, que Chile es una sociedad que reconoce sus raíces, que reconoce sus pueblos originarios y que les garantiza un nivel de reconocimiento y respeto en sus tradiciones y en su cultura. ¿Ah? Eso creo que son aspectos que muy válido a destacar y que nos llevan a en general a quienes hemos estado siguiendo este proceso y hemos estado siguiéndolo con entusiasmo, a mirar con optimismo lo que queda de este proceso y a estar disponibles e inclinados hacia la opción APRUEBA. Repito que hay bastantes preguntas para los tres contertulios, así que les pido que contesten muchas cosas, pero en menos tiempo. Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. Tema complejo, hay cosas buenas y malas. Hay mucha gente indecisa. Estamos hablando por estado de la nueva constitución. ¿Qué cree usted que pasará en el plebiscito, Gerardo Castillo? Bueno, Moisés, la verdad es que es una de las grandes preguntas en estos días. Y yo la verdad que creo que hay que ser bien prudente. Las encuestas de muchos sectores indican que si la elección fuera el día de hoy, ¿cierto? Probablemente, digamos, el rechazo tiene una opción de ganar. Ahora, yo creo que falta mucho tiempo. Falta toda la campaña. Falta que el rechazo también tome los matices de un rechazo, porque hay un sector fuerte, donde yo estoy por lo menos, y nosotros creemos que esta constitución actual tiene que cambiar. Y que además, esta nueva constitución que fue redactada en este proceso no está a la altura de las demandas ciudadanas. No es lo que necesitamos. Es un reseteo del país cuando la gente no quería un reseteo completo. No quería partir un nuevo país. Quería mejorar un país que tiene una historia, que no la quiere borrar, porque tiene que seguir durante muchos años más creciendo y desarrollándose, siendo líder en nuestro sector. Entonces, yo creo que de verdad la derecha o la opción del rechazo que también debería llegar a algunos sectores de centro, debería presentar o tener una propuesta dura, que me imagino que gran parte también está trabajando en eso. Así que yo, Moisés, creo que la campaña no ha comenzado. Hoy día la gente está muy desinformada y necesita estar informada, no con campaña del terror, yo tampoco creo, digamos, en eso, pero que efectivamente la constitución preparada por estas 155 personas, que yo no creo que sean personas comunes y corrientes, son todos ellos políticos, no estuvieron a la altura y no prepararon un texto que permita el progreso para Chile en los próximos años. Correcto. Ya regreso con usted, don Gerardo Castillo. Al presidente de la democracia cristiana, Gerardo Muñoz, afirman que la llegada a la moneda de Ana Lía Uriarte es una medida desesperada para salvar a la ministra Isquia Siches, que lo ha hecho muy, pero muy mal. ¿Cree usted que ahora mejore la gestión de ese ministerio que ha estado a la deriva, Gerardo Muñoz? Bueno, mira, yo creo que a los chilenos, a las chilenas, más allá de si hay que salvar o no salvar a un ministro, lo que le interesa es que el gobierno haga bien la pega y que al gobierno le vaya bien, porque cuando al gobierno le va bien es porque a Chile le va bien. Entonces, yo creo que todos los esfuerzos que se puedan hacer desde la humildad para reconocer los errores y para enmendarlos, y si es necesario reforzar los equipos con gente más experimentada, hay que abrir la puerta a la gente con más experiencia, lo importante que sea gente que tenga vocación de servicio y que quiera trabajar por Chile y no para llevar exclusivamente harina a su propio redil, como es un problema hoy día en muchas sociedades en que las autoridades olvidan el foco de para qué fueron elegidas. Y en este caso, digamos, ese es el camino, que se elijan y se refuercen los equipos con personas con verdadera vocación de servicio público. Don Fabián Poblete, abogado y también ingeniero comercial, ¿cree usted que fue insólita remoción de jefe de Defensa Nacional del Biobío? El gobierno vuelve a equivocarse, sacó del cargo al almirante Jorge Parga 48 horas después de haberlo nombrado, porque recién ahí se dio cuenta que el alto oficial había defendido a un soldado acusado de homicidio en unas manifestaciones del 2021. ¿Cómo habrá caído esta decisión en la Marina una rama de la defensa que ha tenido un papel muy preponderante en la historia de la nación. Don Fabián Poblete, ¿cuál es su reflexión al respecto? Mire, estimado Moisés, yo creo que efectivamente es un acto bochornoso, ya, por llamarlo menos. Yo creo que se podía haber evitado. Y ese haberlo evitado significa que alguien acá no hizo la pega en el chequeo de los antecedentes, en el chequeo de los perfiles, de los nombramientos. Ahora, el hecho de que él haya defendido o no a un soldado, bueno, va a depender de las circunstancias. Yo desconozco cuáles fueron los hechos fundantes que dieron origen a la acusación en contra del soldado y a la defensa que el almirante haya realizado. Pero creo que esto se podría haber evitado tomando precauciones y haciendo un trabajo previo de mucho más incisivo. Correcto. Oiga, don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. El presidente Gabriel Boric rendirá su primera cuenta pública este 1 de junio ante el Congreso Pleno. Hay bastante expectativa a los anuncios que dará a conocer en el Congreso Nacional en Valparaíso por la compleja situación que vive el país. Todo listo, dicen, para la primera cuenta pública de este 1 de junio del presidente Gabriel Boric. Las expectativas de los chilenos están en los anuncios que pueda hacer el presidente para este primer año de su administración, por la situación compleja que viven los chilenos. ¿Para qué vamos a repetir lo mismo? La inflación, la delincuencia, el narcotráfico, el sicariato, la corrupción, la Iglesia Católica y tantas otras cosas más. ¿Qué espera de lo que anunciará el presidente Boric? Gerardo Castillo. Poco podemos decir. Mire, yo lo que espero, y primero que todo, no se transforme en una gran campaña para el proceso constituyente. No puede ser que siga pasando que con recursos públicos, los ministros, el presidente, los propios constituyentes, Moisés, pero mire, el día de ayer y durante los últimos días con este viajecito que se pegaron en esta gira de estudios, ¿no? Yo la verdad, Moisés, que encuentro inconcebible. Mire, imagínense usted, los parlamentarios, los diputados o los senadores hicieran campaña por ellos mismos con recursos públicos. Imagínense ustedes hicieran, digamos, actividades con recursos públicos donde están todos los candidatos para hacer cánticos, hacer show y para hacer nalias, para que ellos mismos sean reelectos en un proceso. Esto es muy similar. Que los propios constituyentes, con recursos de todos nosotros, estén haciendo campaña para la opción de ellos, digamos, el apruebo, me parece insólito, vergonzoso. Y nadie se pronuncia. Parece que a nadie le afecta que con recursos públicos se haga campaña tendenciosa. Entonces, yo la verdad espero poco y nada del gobierno. Que no se querella contra los terroristas, que no se querella con los criminales que amenazan por redes sociales, por medios digitales, de prensa, por radio, al propio gobierno o a la seguridad nacional. Entonces, si usted me pregunta, Moisés, con mucha prudencia, sí, ¿qué espero yo del anuncio? Ojo, y lo único que me preocupa, Moisés, hoy día, es que de verdad dejemos de hacer campaña con recursos públicos. Tenemos una gran elección. La gente salió a la calle entre muchas otras demandas también contra la corrupción. Y permítame, Moisés, ¿cómo no va a ser corrupto que con recursos públicos se desvíen para hacer campaña política? ¿Ah? Entonces, la verdad que me parece tremendamente vergonzoso. Y lo otro, Moisés, respecto al último tema, la verdad que el día de ayer también tuvimos dos presidentes Boric en un mismo día, el día jueves, pero tuvimos dos presidentes Boric en un mismo día. En primer lugar, un presidente Boric, que ante los dichos de un terrorista, dice que él no va a perseguir ideas, que no va a perseguir amenazas, sino que prácticamente va a perseguir hechos. Y al rato, Moisés, saca al jefe de la seguridad zonal de la, digamos, octava región, porque él, digamos, emite unas declaraciones presumiendo la inocencia de uno de sus subordinados. Moisés, ¿acaso eso no es una idea? ¿Acaso no es un ideal que un jefe, ya, si lo llevamos al lado más civil, pueda proteger a sus trabajadores? O en el caso militar, que un jefe militar defienda a sus subordinados, ¿acaso no es un ideal, no es algo que deben hacer? Entonces, esto, Moisés, de tener dos presidentes en un mismo día, de ser ambiguo ante todo, hoy día tiene un descalabro. porque si lo lleva a la economía, lo lleva a la seguridad nacional, lo lleva para la salud, lo lleva a todas partes. Tenemos ministros, Moisés, que se han dado todos los gustitos, todavía no los remueven. La ministra de Desarrollo Social se dio el gustito y el lujo, junto con la ministra de Justicia, de decir que en Chile habían presos políticos. Y resulta, imagínense lo terrible que es para la gente que diga la propia ministra de Justicia y Desarrollo Social, con altos estándares de seguridad y con altos estándares de conocimiento, emitan estas declaraciones. ¿Qué es lo que le queda al resto? Y que la ministra de Defensa Nacional le entre a robar a su casa cuando tiene escolta propia, cuando tiene resguardo en su domicilio. ¿Qué es lo que le queda a la gente entonces que vive acá en la región del Maule? Claro, en los barrios más periféricos. ¿Qué es lo que le queda a usted, Moisés, sí, hoy día en su radio? ¿Qué es lo que le queda a los miembros del panel? Que a lo mejor tenemos, digamos, ideas muy diferentes, pero ¿qué es lo que les queda a ellos en sus casas? Entonces, de verdad, Moisés, que el presidente se ponga los pantalones, que el presidente empiece a gobernar. Lleva 2 años recibiendo sueldo. Y hasta el día de hoy, Moisés, yo no he visto al presidente Boric que esté realmente como líder y dirigiendo el país. Don Gerardo Muñoz, ¿por qué el gobierno no detiene inmediatamente a Héctor Yaltul, que ha llamado a la subvención armada? ¿El Estado de Derecho debe tolerar el terrorismo, Gerardo Muñoz? ¿O usted, si dijera a todo Chile, por este programa que llama a armarse a toda la región la región del Maule, por todo lo que está pasando, que usted, ¿para qué le voy a decir? La delincuencia, el narcotráfico, el sicariato y todo demás, ¿qué le pasaría en estos momentos a Gerardo Muñoz si él dice eso, algo así, por nuestra emisora o por Impacto Regional? ¿Qué dice usted, Gerardo Muñoz? Primero quiero decirle que el gobierno está preocupado de la seguridad, ha dado muchas señales en esa dirección y esto tiene que ver con que la ciudadanía ha impuesto en la agenda pública el tema de la seguridad. Ahora, puntualmente, no hay delincuencia, dice usted, perdón. ¿Quién es el responsable de los mayores hechos de violencia hoy día? Esa es una cuestión que tienen que definir las policías, que tienen que definir las fiscalías, que tienen que iniciar los actos de investigación para sancionar a quienes se pongan al margen de la ley. Pero el apoyo tienen que tener eso, del eso gobierno, en toda sociedad democrática hay que tener organismos especializados, expertos tanto en lo que es la investigación y por cierto en lo que es la persecución respecto de quienes toman el camino del crimen organizado. Y yo en esto hago un llamado a no entrar en las descalificaciones y en las generalidades. Yo por un lado veo en el caso de la violencia del sur que tiene mucho impacto en los medios de comunicación, veo a un pueblo que ha sido víctima de discriminación a lo largo de los 200 años de historia de nuestra República, y veo a un pueblo que mayoritariamente tiene vocación por la paz y que se ha integrado de manera civilizada a la vida y a la convivencia nacional. Y veo grupos aislados, muy aislados, y que han tomado el camino de la violencia y del crimen, del robo de madera, eventualmente, digamos, de la venta de sustancia ilícita, respecto de esas personas que se han puesto al margen del Estado de Derecho, respecto de aquellas personas, yo creo que el Estado tiene el derecho y el deber de ejercer toda su capacidad represora para ponerle límites a esa acción y reprimir esa acción. Correcto. Pero al mismo tiempo, esto tiene que hacerse con buen criterio, se tiene que hacer, digamos, respetando las normas, se tiene que hacer respetando los protocolos y los procedimientos. Y ahí es donde yo creo que ha faltado encontrar el justo punto de equilibrio. Yo creo que el mal uso que se le ha dado a la llamada causa mapuche no puede amparar actos ilícitos y menos actos de sabotaje, digamos, a la vida republicana y democrática de la sociedad chilena. Correcto. Don Fabián Poblete, estamos hablando de Héctor Yaltul, que ha llamado a la subvención armada, y esto lo ha dicho en otras oportunidades también entre otras palabras, ¿el Estado de Chile renuncia a cumplir con el deber de garantizar la seguridad social? Yo creo que efectivamente hay que ser sumamente enérgico para mantener el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es fundamental para el desarrollo de la vida, del desarrollo de la vida económica, de la vida social, de la vida cultural. Es la base de una democracia y es la base de un país. Por lo tanto, yo creo que efectivamente cualquier declaración o cualquier acción que atente contra las bases de esta institucionalidad, hay que hacerse cargo inmediatamente, no hay que esperar a que escale, a que pase de las ideas a las acciones, hay que ponerle un coto desde ya. Yo creo que eso es sumamente necesario. Hay que revisar también el tema de cómo enfrenta o qué herramientas le entrega la nueva propuesta de constitución a los gobiernos para poder enfrentar este tipo de situaciones también. Correcto. Yo particularmente fui de los que votó por el apruebo, ¿no? Yo quería un cambio en la constitución y actualmente me encuentro revisando los 399 artículos que están contenidos en la constitución para poder tomar una decisión en función del rechazo del apruebo. Y yo creo que una de esas dos opciones tiene que tener al menos un 70% para ser efectivamente una opción válida y que refleje a la mayoría de los ciudadanos que viven en este país. Ojalá que podamos alcanzar eso, de lo contrario va a ser una situación bastante compleja y le va a restar validez a la decisión del plebiscito de septiembre. No, y el gobierno también le está colocando todas las fichas, en este caso el presidente Gabriel Boric, está pero netamente apoyando la nueva constitución. Bueno, nosotros nos llegó la hora y estamos, viene el otro programa de inmediato, están esperando acá alrededor de la radio, así que con este tema de la pandemia que ya sube como la espuma, vamos a seguir conversando con don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana. Quedaron preguntas para él, el cual lo vamos a seguir conversando aquí en Impacto Regional Mágica y Amiga. Muchas gracias y cuídese mucho, Gerardo. Gracias, Moisés, y un saludo muy afectuoso a los panelistas y los invito a reflexionar con altura de mira sobre el proceso que está viviendo el país y a entender que es mucho mejor caminar con una nueva constitución que se pueda modificar que no seguir con una que no se puede cambiar salvo que se obtengan 2/3 de apoyo dentro del... Gracias, del Congreso. Gracias, Gerardo, hasta cualquier momento. Don Fabián Poblete, un abrazo para usted y cuídese también, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Moisés, un saludo afectuoso a todos los colegas en el Día del Abogado y un llamado a la ciudadanía que por favor se informen, que lean la Constitución, que pregunten, que requieran todos los antecedentes para que puedan votar de manera informada. Saludos para los abogados, Fabián Poblete, en nombre suyo, desde Impacto Regional. Gracias. Muchas gracias. Gerardo Castillo, gracias nuevamente por estar en el programa Impacto Regional. Hasta cualquier momento. Seguimos hablando. Muchas gracias, Moisés. Chao. Y yo solamente decirle a la gente que se informe, pero ojo, la Constitución no es fácil de cambiar. ¿Sabe por qué, Moisés? Porque adivine quiénes van a cambiar la Constitución. Los mismos parlamentarios que tienen la desaprobación más alta de Chile. Correcto. Gracias, Gerardo. Chao. Gracias, Moisés. Muy bien. Hasta y con luego. Este tema de la pandemia, nosotros ya don Juan Carlos Cortés ahí en el Control Master me dice que ya estamos llegando al término de este nuevo programa de Impacto Regional, aquí, con todos los temas que están en boga, en la coyuntura, que son de primera fuente de las que hablamos con nuestros invitados a participar acá, y que realmente poco o nada hacemos que los comunicados o también los audios que mandan de diferentes servicios. Lo importante es que las autoridades nuevas se muestren hacia la comunidad organizada, que los conozcan, que no estén desde su oficina nomás, porque la gente necesita, y así es posible que este gobierno de Boric levante en las encuestas para que, ojalá, sea un país mejor, no haya tanta delincuencia, narcotráfico y mucho más, y en la Araucanía ya también siga esto, no tan como lo hemos visto con tanta tragedia allá. Nosotros junto a Juan Carlos Cortés nos estamos despidiendo. Muchas gracias, hasta cualquier momento, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada.